hermosa voz tiene Constanza. Y muy bien tocado el guitarrón, muy prístino. Con qué belleza. Bueno, queremos darle las gracias. Y a continuación, invitar al escenario a Nelson Moreno con su guitarrón, de un gran amigo que es hijo de Juan de Dios Reyes, amigo de Violeta Parra. El hijo del Don Hugo Reyes nos va a cantar unas décimas por el nacimiento de Cristo, ¿sí?, al estilo antiguo, acompañado por Nelson Moreno. Así que un aplauso para ellos y el escenario de ustedes.